los impulsa a ellos. En cambio, para los padres formar a sus hijos requiere una intencionalidad deliberada y un reconocimiento consciente de la poderosa influencia que ejercen sobre su prole. La influencia del padre sobre la vida de sus hijos es muy, muy poderosa, aunque la escuela, los amigos y los medios de comunicación parezcan competir agresivamente con el tiempo que el padre puede conceder. Aún así, él tiene el poder de afectar positivamente o negativamente a sus hijos con una sola palabra, con un solo gesto o con una simple acción. Es por eso que la presencia física del padre es importante, como también lo de su presencia emocional. Esta presencia completa logra que el padre pueda aprovechar esos momentos para enseñarles y también donde los hijos puedan aprender y estar más abiertos a recibir la semilla de una palabra atinada, de un consejo dado justo y a buen tiempo. El sermoneo estilo regaño contribuye muy poco a los cambios de conducta de que un padre puede y desea ver en sus hijos, pero una palabra oportuna puede ser mucho más efectiva. Por eso es tan necesaria la presencia de padre en el hogar, a quien Dios ha dotado de una capacidad única para ejercer su rol. Claro está que esta capacidad es potencial, es decir, necesita ser desarrollada apropiadamente. Tal vez esté oyendo este artículo y piense: mi padre nunca hizo eso por mí. Y como resultado, emergen sentimientos de dolor a la influencia o que le influencie a usted. Pero recuerde que es necesario sanar ese dolor, o de lo contrario, lo referiría o lo referirá de alguna manera a otras personas, especialmente a su esposo, esposa o a sus hijos. Como padre, usted es irreemplazable. Su influencia se proyectará desde la niñez hasta la vejez de sus hijos. Y estoy segura que ya lo ha notado en su propia vida. Por eso es necesario tomar el privilegio de ser padre con mucho amor y gusto y con una gran dosis de responsabilidad. Recuerde que sus hijos van por el camino que usted señala. Pero también la buena noticia es que no estás solo. Dios, el Padre por excelencia, le ha dejado una multiplicidad de ejemplos acerca de cómo influenciar positivamente a sus hijos. Estos ejemplos se encuentran en la palabra de Dios, en la Biblia, y provienen directamente de la experiencia personal de su autor. ¿Tiene acaso usted alguna duda de que esos no son los mejores que usted necesita y que le pueden transformar de un padre no muy inteligente en ser una gran influencia para su hijo? Dios no está tan interesado en hacer de usted un padre de influencia económica como lo está en hacer de usted un padre de influencia eterna. Le invito en este día que tome la palabra de Dios cada día y que lea los párrafos que Él tiene para usted en cada uno de los capítulos de la Biblia y verá cómo su vida personal cambiará y por ende la de su familia. Que Dios le bendiga a usted y a su familia en este día. Les habló Rebeca de los Ríos. Bendiciones. Si